Bueno, amigos, nos vamos con la siguiente entrevista. El 18º Festival Encuentro del Otro Cine Documental sigue avanzando y a través de la línea telefónica tomamos contacto con nuestro invitado, Michel Lojano, director de Sombras Envolventes. Buenos días, gracias por ser parte del noticiero. Buenos días. ¿Cómo estás? Michel, qué gusto. Darío te acaba de hablar. Ahora se suma Laura Ríos para conversar y hablar sobre esta propuesta que es parte del 18º Festival Encuentro de Otro Cine Documental. A ver si es que podemos contar los detalles antes de conocer la sinopsis, a ver si nos cuentas un poquito cómo fue este proyecto que usted desarrolló para haber sido tomado en cuenta dentro del festival. Sí, es un proyecto de titulación en cine de la Universidad de las Artes que estoy realizando, pero que ha tomado una investigación de hace 3 años y medio para poder desarrollarlo más al documental. Entonces, trata sobre 3 casas patrimoniales del centro de Guayaquil que están deshabitadas, en estado de precariedad, que tienen más de 100 años y que esas casas son relacionadas a 3 aspectos de la vida cotidiana, que es la casa Gonzenbach, la casa Cacaotera y Villarrosa. Estas 3 casas, actualmente están en estado de precariedad, como lo decía, y una ya fue demolida, que es la casa Cacaotera, para construir un nuevo teatro. Entonces, el documental trata un poco de eso, de ir redescubriendo estos espacios, estos lugares que están en ruinas. Y también en el docu lo que pretendo demostrar es cuál el contraste entre luz y sombra y también el vacío, la soledad de estos espacios que están deshabitados. Sería bueno que también puedas adelantar, aunque no contar todos los detalles, adelantar para este público de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cuál ha sido ese contraste que ha encontrado usted en estas 3 casas patrimoniales? El contraste es como aislarnos de Guayaquil, porque Guayaquil, el centro, es un poco caótico, ruidoso, y en estos lugares como que hay un poco más de tranquilidad, de paz. Entonces, es el contraste entre ese caos y un poco la tranquilidad que hay dentro del universo de estas casas. Más o menos por ahí sería. ¿Por qué estas 3 casas? Ya sé que usted nos dijo que son importantes por el boom de pronto del cacao, pero ¿qué encierra en sí estas casas que ya están deshabitadas? ¿Qué hay detrás de estas paredes? Tienen historia, cuentan historia, muchas historias, porque como usted mismo lo comentaba, que era sobre algún cacautero, aparte son casas que fueron en su época, o sea, tenían un bagaje de historias, que incluso hay en los libros que he investigado, libros, fotos, hay archivos de estas 3 casas. Villarrosa era, digamos, como un cabaret de aquella época, bien reconocido aquí en la ciudad. Asimismo, la Casa Cacotera, como lo decía antes, también era una oficina de cacao, y la Casa Gonzenbach, que queda a orillas del río. Entonces, todas estas 3 casas conforman esa identidad de Guayaquil, de alguna forma, del Guayaquil del siglo pasado, colonial. Ahora, con este proceso, ¿qué es lo que intenta usted transmitir a las nuevas generaciones? De que la audiencia pueda ver que estamos perdiendo el patrimonio, la identidad también, mediante estas casas, la historia en sí. Porque es lo que, cuando ya demuelen una casa patrimonial, es como que se va la historia de la ciudad, pierde la identidad también. Y solo queda el vacío luego, porque se convierten en parqueos, que hay muchos parqueos en el centro de la ciudad. Eso. Bueno, y de hecho, pues quienes asistan a ver este documental se quedarán con esa memoria y se quedará también guardado lo que fue el siglo pasado en estas 3 viviendas. Michel, tengo entendido de que usted compartió o participó con alguna, con algún documental que se presentó en el festival anterior, Encuentro de Otro Cine. ¿De pronto esto marcó el inicio para usted también poder participar, hacer su trabajo y poder estar dentro de este festival? Sí, creo que sí, de alguna forma. El documental anterior que participé fue de Rosita, que fue dirigido por Iliana Matamoros, que fue sonidista en ese caso y que también hablaba acerca de Guayaquil y un poco de la vida de las personas y sobre todo de la tía de Iliana. Entonces era como ver la sociedad guayaquileña y fue que me ayudó también un poco a entenderla más, a comprenderla, porque yo soy de Machala, pero ya voy residiendo 4 años acá en Guayaquil por los estudios de la universidad. Entonces eso me ayudó un poco más a entender la sociedad de Guayaquil mediante este documental que se presentó el año pasado en el EDOC, y me ayudó mucho para realizar este documental que estoy realizando, que lo realicé ahora y que se está presentando en los EDOC. No sé si podemos compartir para nuestros amigos qué días y a qué hora se va a presentar este documental. Sí, en el sábado 18, en el 8:30, a las 4:45, y me parece que es el martes en el Incine a las 3:30. ¿Esto acá en Quito? Sí, es en Quito, porque la proyección en Guayaquil ya fue ayer, el estreno. Ya, entonces nos queda todavía la oportunidad, amigos, para ir a ver la obra que lleva por título. A ver, ayúdame tú a desarrollar esto. ¿Cómo se llama la obra de cine? Sombras envolventes. Sombras envolventes, ahí está, de Michael Lojano, que nos está acompañando en este momento vía telefónica, edición de Marcela Roura, producción de Rafael Méndez Meneses, fotografía George Torres, música de Jesús Morán y el sonido de John Vinces, que puede el público irlo a ver este fin de semana en el cine 8:30 y el próximo martes en Incine, me dijo, ¿no? Sí, en el Incine. Y el sábado, en el 8:30, que vamos a estar con un conversatorio. Se va a contar todos los detalles. Exacto, un foro va a haber luego de la proyección. Bueno, ahí estaremos conociendo el costo de este trabajo que lo está presentando en el décimo octavo Festival de Encuentro de Otro Cine, nuestro invitado Michel Lojano. Queremos agradecerle a usted por habernos acompañado y habernos adelantado ya lo que será Sombras Envolventes aquí en Quito. Listo, muchas gracias.